El día 7, el conjunto artístico Bangjaesan de Corea estrenó la función de gira por localidades en el distrito Samjeon de la provincia de Ryanggang, desde donde se ve a corta distancia el Baekdu, Monte Sagrado de la Revolución. La vieron trabajadores de distintos sectores y funcionarios del distrito. A la escena de la función iniciada con la música «Iremos al Monte Baekdu», subieron el solo femenino y Bangchang, obra maestra, donde está el querido general, el coro femenino, nuestro compañero Kim Jong-un, el dúo femenino, mundo del sentimiento humano, la danza folclórica, baile con tambor y otros repertorios.